caricia llegó el rancherío y la orden venía, la mano venía. En la mañana de Radio Centenario estamos recibiendo a Carlos Vázquez, vecino del asentamiento 30 de Julio, que están viviendo una situación complicada. Carlos, buen día. Buen día para todos ahí, muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos primero, recordanos, ya hemos hablado de este asentamiento, sí. Incluso yo estaba mirando ahora una página, parte de un archivo de una página web de la Cámara de Diputados que reseñaba, fíjate vos, que en abril del 2016 el entonces diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular habló de la situación de este asentamiento que era propiedad de la ex fábrica Inlaza. Recordanos, ¿dónde está ubicado y cuál es la situación que están viviendo? Bien, buenos días. La situación, como tú decías, es verdad, ya viene de larga data y ya había tomado estado público cuando surge el 26 de mayo el remate del predio que está ubicado. Eso es es un terreno de 2 hectáreas, casi 3 hectáreas, 2 hectáreas, 900 y pico de metros, que está ubicado en Avenida de las Instrucciones, esquina Carmelo Colman, esquina a continuación Colman. Es un predio donde en el año 1999... nosotros ocupamos ese terreno el 30 de julio de 1999, por eso es que el barrio se llama 30 de julio. Y allí fuimos construyendo un barrio. Era un campo pelado, sin alambrar, sin nada. Lo único que había allí era una usina de UTE, que estaba cercada, por supuesto, era lo único que estaba cercado. Después el campo era pelado. Bueno, allí nos tomamos el campo y fuimos haciendo, construyendo las viviendas a medida de cómo podíamos, como cualquier trabajador. Claro. Hoy el barrio está hecho, tiene sus casas, todos tenemos nuestras casas de materiales, con techo liviano, con techo de plancha. Es decir, acá lo que denunciamos en su momento, antes del remate, hace 6 años, justamente fue el desconocimiento del Estado hacia un grupo de personas que sí lo reconocía para cobrar. ¿A qué me refiero con esto? Es que acá se paga agua, se paga OCE, se paga, incluso vienen hasta los recibos del municipio, que no tenemos saneamiento, tenemos las calles empedradas todavía, no hay luz en el barrio, es decir, no hay nos cobraban por servicios que no se estaban cumpliendo. Lo único que sí que había era la UTE y eso. Pero a la hora de nosotros ir al remate, antes de ir al remate, nos movimos por todos lados, Junta Departamental, Ministerio de Vivienda, Comisión de Viviendas de Diputados, donde dejamos asentado allí, y el compromiso de justo Eduardo Rubio no estaba porque andaba en Haití, en ese momento me parece que había ido para Haití. Ajá. Pero sí el resto de la comisión se comprometieron, golpeándose un poco menos que el pecho, se comprometieron a visitar todos los diputados de la comisión del barrio. Nunca vinieron, nunca llamaron tampoco, es decir, se quedó por esa. Y se desarrolla llega el 26 de mayo del año 2015, donde a las 14:30, ya en la calle Uruguay, se lleva a cabo el remate del predio. Esto es interesante porque nosotros ahora tenemos todos los papeles en manos de un abogado que está viendo, y así a brocha gruesa nosotros estamos viendo datos que no existían antes del remate, en la foja esta que no ha llegado, ¿no? En la papel notarial que viene. Que hay escribano, donde nos dicen que estamos, nos van a desalojar. Resulta que el 18 del corriente ahora llegaron unas personas, dejaron un pegado, ni siquiera buscaron a la comisión o algún vecino, dejaron pegados en una columna un papel donde se decía que estábamos siendo desalojados, que es una intimación a que íbamos a ser desalojados. Y dejaron una caja con copias en un almacén con las copias de estas actas que nos están informando. Es acta donde dice cómo se llega al remate, porque acá hay que olvidarse que este terreno pertenecía a Inlaza, sí. Una empresa laminadora metalúrgica, pero no es la única empresa que estaba. ¿Y qué sucede? El terreno, cuando se remata, el único gerente que había era un abogado llamado... No me sale el nombre ahora, disculpa. Canon, el abogado Canon, que fue el único oferente que levantó la mano en nombre de, de estas personas que hoy son los dueños de los titulares, Miguel Pundik y Susana De Marco, que son ex trabajadores de Inlaja. Ajá. Y le estaban haciendo un juicio laboral por pagos, por haberes impagos, digamos, ¿no? Claro. Que es así. Y entonces ahora lo que surgió es el terreno este como única forma que tiene Inlaja de pagar esas cuentas. Lo interesante de esto, que nosotros cuando ocupamos el terreno en el año 99, fuimos nos hicimos cantidad de movidas y resultó que es un único padrón. El padrón es, voy a decir el número del padrón para que se sepa, el 162.969, un padrón de casi 3 hectáreas indivisible. Resulta que nosotros el terreno que está ocupado por el barrio no alcanza a cubrir la totalidad. La otra parte del terreno, que es un pedazo bastante importante, lo tiene una empresa metalúrgica que está al lado del barrio, y que hoy resulta que esta empresa entró en la prescripción que nosotros pudimos entrar, y hoy está dividido el padrón. Es fracción 1 y fracción 2. Ajá. Fracción 1 y fracción 2. La fracción 2 es por la que vienen estas personas, que es el donde tenemos las casas nuestras. El padrón, la parte 1, digamos, esa no se va a tocar. Esa parte la tiene la empresa. Ajá. Ahora nosotros lo que decimos es, no hace 2 días que estamos habitando acá, ya va a ser casi tres décadas. Claro. Y sabiendo todo el mundo cómo sabe, cómo sabe de nuestra situación, parece que la casa, si son de los trabajadores, no le importa a nadie. Ahora, si hay intereses económicos, como esta empresa, que supongo que tiene mucho dinero, inmediatamente se resolvió fraccionar. Ahora, este pedazo, hay dos padrones. Dentro de un padrón que era indivisible, que era el 162.969, ahora queda una parte con un padrón nuevo, que incluso dicen hoy padrón 407.244, que es el que tiene la empresa. ¿Cómo esto nos da un pelo a los ojos de cómo actúa la justicia cuando alguien tiene poder económico y cuando los demás, la otra parte, no tiene nada? Claro. Es decir, nosotros ahora lo que estamos haciendo, juntando, recabando con los vecinos una cantidad de información. Nosotros estamos con el abogado que tiene nuestro caso, es Cereta. Lo tomó la universidad del caso. Lo tomó la universidad. El consultorio de la Facultad de Derecho. Exactamente. Nosotros tuvimos una asamblea ayer en el barrio donde él participó a las 11 de la mañana. Tratando un poco a brocha gruesa de leer lo que es estos papeles que tenemos, estos papeles que nos llegaron. Pero bueno, estamos recabando información de toda la que podamos para presentar esto el jueves, dárselo a Cereta, que va a volver a venir al barrio de otra asamblea, para tratar el viernes mismo en meter esto en el juzgado de manera de trancar el lanzamiento, digamos, ¿no? Porque de hecho lo que dice es fecha del 2, el 2 de diciembre teóricamente nosotros tendríamos que estar saliendo. Claro. Nos estarían lanzando, porque claro, no vamos a salir así nomás, ¿no? No, eso está clarísimo. Acá estamos hablando de casi 100 familias, con todos, somos todos trabajadores, hay muchas madres jefas de hogar, hay unas cuantas jefas de hogar, con niños, hay una 100 y pico de chiquilines, y bueno, lógicamente, cuando te llega una situación de esta, cuando te venga una información de esta, la desesperación y la angustia de todos los vecinos se hace ver, ¿no? Claro. Se nota el nerviosismo y todo, porque claro, no estamos hablando de que quieren, no están pidiendo una bicicleta, no, nos están pidiendo el terreno. Incluso acá en el papel, cuando dicen que se compró el terreno con las mejoras, nosotros tenemos fotos del barrio del año 99, fotos aéreas, que lo único que hay ahí es la usina. ¿Cuáles son las mejoras? Las casas nuestras. Entonces, bueno, nosotros, si bien estamos preocupados, también estamos tranquilos de que tenemos una seria cantidad de documentos que acreditan de que estamos acá desde tal año, y bueno, que acá no había nada. Nosotros, para que quede claro a la opinión pública, a todos los que están escuchando, somos un barrio de trabajadores, no somos un barrio de gente que está de viva. No queremos que nos realojen, porque acá se criaron la mayoría de todos nuestros hijos. Lo que tiene el barrio hoy, con sus deficiencias, con las carencias y todo, es todo hecho por los vecinos. Acá nadie nos dio una mano. Y bueno, nosotros no queremos que nos realojen, y no queremos que, mucho menos que, por supuesto, que nos saquen, ¿no? Ni que nos den plata, ni que nos den nada. No, queremos estar en el barrio. Que bueno, hay caminos para llegar a eso, a través del Ministerio de Vivienda, bueno, todo este relajo que hubo de polinización, si plata para vivienda, si no, plata para asentamiento, no. Nosotros, paso seguido, vamos a a encarar en el Ministerio de Vivienda para tratar de hablar con Moreira, a ver qué es lo que puede suceder. Nosotros estamos dispuestos a regularizar. Nosotros, en el, no bien se hizo el remate, en el 2015 nosotros nos movimos por varios lados y en todos lados decíamos que queríamos regularizar la situación. Nosotros queremos pagar el terreno de cada solar, ¿no es verdad? No que nos regalen nada. Nosotros queremos pagar, porque la mayor tranquilidad que puede tener un trabajador hoy por hoy es tener documentos de lo que tiene, porque es lo que nos va a salvar, digamos, ante una situación como esta. Claro. Nosotros queremos regularizar, tener todo al día, pagarle a quien haya que pagarle. Es evidente que esto, si no es a través del Ministerio de Vivienda, no tenemos mucha idea cómo vamos a hacer para negociar directamente con estas personas, porque evidentemente los trabajadores, nosotros no tenemos dinero, no tenemos capacidad de ahorro ni de guardar nada suponemos nosotros, estoy hablando de una suposición de lo que hablamos con los vecinos, sería a través del Ministerio de Vivienda, si hay dinero, bueno, vamos a tener que entrar a negociar de que se haga cargo el Ministerio y nosotros ver con el Ministerio la forma de pago, ¿no? Carlos, recordanos, ¿cuántas familias estamos hablando y cuántas personas aproximadamente? Sí, estamos hablando de 99 familias y estamos hablando hoy casi de 200 gurises y bueno, está, y ponele, sí, 200 personas más adultas, digamos, ¿no? Bien, sí. Bien. Esto entonces, la fecha que tendrían, les dieron 10 días para desalojar aproximadamente. 10 días, sí, 10 días con, bueno, esto que está operando ya la LUC, ¿no? ¿Verdad? Seguro. Y se hace ver acá el tema de la LUC. Sí, nosotros tenemos hasta el día 2 de diciembre la fecha de lanzamiento, si nosotros no hacemos ninguna movida como para trabar esto, que es lo que estamos, que decía hoy al principio, que es lo que estamos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tratando del viernes a trancar. Dijiste entonces que ha tomado el tema el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho con el doctor Juan Cereta. ¿Y qué les ha dicho él de qué pasos va a dar? ¿Va a la justicia primero para frenar esto? Lo primero que nos planteó es juntar, hacernos de todos estos documentos que él nos pidió, que más bien son recibos y cosas que acrediten de que estamos acá hace tiempo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Es decir, recibos de lo que sea, los entes públicos, de barracas, lo que fuere. Y bueno, eso es lo más inmediato para el viernes, ya colocarlo en la justicia y trabar esto, ¿no? Para empezar la negociación para ver cómo seguimos. Después, lo que nos decía, que van a venir un grupo de alumnos y cosas para hacer censo, para hacer tomas aéreas del predio, bueno, en fin, todo lo que sea necesario para aportar a los documentos en la justicia, ¿no? Muy bien. Bueno, quedó claro la situación y quedamos a la orden para seguir informando. Por supuesto que partimos de que esto no se concrete, pero bueno, les pedimos que nos tengan al tanto, Carlos. Por supuesto que sí, que vamos a estar al tanto, estamos en contacto y como siempre agradecido a la serie 36 Centenario, la imprescindible, porque es verdad, vos sabés que porque hablamos con los compañeros, yo ahora estoy trabajando y no hay ningún medio, lamentablemente, que preste los micrófonos para todas estas situaciones que solamente, vamos a decirlo lo que es, solo la 36 sale, porque después no, sí. Después estamos coartados. Valga la salvedad que vimos que estuvo en el lugar y que hizo entrevistas TV Ciudad, en ese caso sí. TV Ciudad. Sí, estuvo ayer también, sí, es verdad, sí. Pero como una excepción, veremos, pero bueno, veremos si en estos días también, si ustedes apelan, por ejemplo, a los canales masivos, a ver qué actitud toman también. Sí, es lo que estamos viendo, pero lo que está, eso lo vamos a ver ahora en el correr de después del viernes, quizás, claro. Cuando se entregue esto, ahí sí vamos a hacerlo más más amplio, a llamar a todo el mundo, ¿no, verdad? Muy bien. Pero bueno, como siempre, vuelvo a decir, agradecido a los micrófonos de la 36 y a ustedes que siempre están dispuestos y solidarios con la población, con la ciudadanía. Es lo que otro lugar que van a expresarse. Lo que corresponde. Muchas gracias, bueno, Carlos, y seguimos conversando. Un abrazo. Seguimos, cómo no. Un abrazo, gracias a ustedes. Chau, muy amable.